Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes a esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, su podcast favorito. Y no estamos en la perrera municipal, aunque se oigan perros de fondo, es simplemente el ambiente que rodea este espacio mágico que ahorita estamos visitando. Por milagrienta vez, casi nunca sucede, entonces este es un podcast especial, casi nunca sucede que Carla González esté a tiempo. Y entonces en esta ocasión, porque la tuvimos que traer casi arrastras, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, a tiempo. Y bueno, Carla me acompañó, me hizo el favor de acompañarme a un espacio aquí en Toluca. Ahorita estamos en la capital del Edomex, Mordor, como se le conoce en Mordor City, en los bajos mundos del Mordor Capital. De México. Capital, sí. Mordor Capital. En un espacio que está ahorita en ciernes, pero que ya lleva trabajando en el imaginario, digamos, de la colectividad archivística de México, pues ya varios años, y nos acompaña nada más y nada menos que el Rick Prelinger mexicano, nuestro queridísimo amigo Ezequiel Reyes. ¿Cómo andas, Ezequiel? Muy, muy bien, pero no sé por qué me dices Rick Prelinger mexicano. ¿Por qué? Deberíamos llamar. ¿Quién es el Ezequiel Reyes del Gabacho? Ándale, exacto. Modesto el muchacho, Pues como ya hemos platicado, digo, Ezequiel ya nos ha visitado antes en el podcast. Y hemos platicado en otros espacios. Yo digo que es el Rick Prelinger porque pues es el coleccionista más grande en México de cine casero. Pero no solo tiene su colección de películas de cine casero. En esta ocasión estamos acá en Toluca visitando el espacio de lo que dentro de muy poco se va a convertir en la sede del Archivo Reyes. Y me alegra muchísimo que esté Carla conmigo porque pues tuvimos la experiencia de trabajar juntos en la Cineteca Nacional hace como casi ya 10 años. De hecho, ahí fue donde nos conocimos y donde Ezequiel, en otra área, pero también trabajó con nosotros. Entonces, bueno, somos, digamos, de alguna forma gente de archivos, ligada de alguna forma con los archivos. Y quisimos venir a visitar ahora que se puede, ahora que podemos darnos el lujo de movernos un poco y las condiciones se prestaron. Pues venir aquí a entrevistar a Ezequiel, aquí en la cueva de Alibaba. ¿Qué onda, Ezequiel? Cuéntanos, ¿qué es el Archivo Reyes? ¿Cómo inició? ¿De qué se va a tratar? Y todo, suelta la sopa. Ahorita Carla ya tiene sus preguntas. Como no está el Maestro Bunt, saludos, Maestro Bunt. Le tocó a Carla hacer el papel del Maestro Bunt. No es tan graciosa como él. Ni te aviento unos chistes tan malos, pero pero sí tiene preguntas de dudas. Entonces cuéntanos, Ezequiel. ¿Qué les cuento? ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? Sí, ¿qué onda? ¿Por qué Archivo Reyes? ¿De dónde surge? ¿Qué contiene? ¿Hacia dónde va? Todo, escupe. Nadie nos escucha, recuerda. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Pues el Archivo Reyes nació porque yo estaba filmando un corto. Estaba preproduciendo un cortometraje en la Escuela de Cine donde estudié, en el CCC, en 2009. Y necesitaba estaba preproduciendo un corto de un escritor. Ay, perdón, ahorita les... No, bueno. Y producción, teléfonos apagados. El personaje era un escritor y estaba preproduciendo un corto donde había escrito una historia de un escritor que tiene una pérdida y está tratando de superarlo. Y lo que hice fue irme a la Portales a comprar como estos artículos de retro, una máquina de escribir, un escritorio. Y en ese viaje, a inicios del 2009, encuentro un cofre metálico con películas de 16 milímetros. Y el corto que iba a filmar era en 16 milímetros, era en blanco y negro en 16, entonces ya habíamos tenido como clases de 16 y todo estaba bien y todo. Entonces cuando veo, saco las películas y veo la primera, y las primeras imágenes que veo son unas imágenes de Xochimilco a colores. Órale. Quedé enamorado de esas imágenes y me compré todo el cofre del tesoro. Y ahí empezó la locura de esto. O sea, esos fueron los primeros materiales que compré. Los primeros materiales que compré en un mercado de pulgas, sí. De hecho, todo esto ha salido de mercados de pulgas de la Ciudad de México. El Archivo Reyes ha sido una parte producto de pesquisas en mercados. Pesquisas en mercados de pulgas y llevo 9, 10, 13 años. Órale. 13 años buscando materiales, comprando materiales, acumulando no solo películas sino también proyectores, porque pues tenía que proyectar los materiales, entonces no tenía cómo verlos. Recuerdo que lo primero que compré fueron proyectores de Super 8 y 8. Uh-huh. Y años después conseguí un proyector de 16 milímetros, pero me costó como varios años. Tuve que pedir los prestados, esas películas de 16 las vi en un proyector de la escuela, pero conseguir un proyector de 16 milímetros me costó varios años, como 4 o 5 años. Órale. Después de que empecé. Ahorita ya los proyectores de 16 ya me los regalan, ya te regalan así, esto, me caen así. Tengo como 8 proyectores de 16, 7, 8 proyectores de 16, de Super 8, 8, tengo otros 10, 8, un montón, que he conseguido con los años. Y pues lo que me propuse hacer en algún momento de la vida, después de que estar reuniendo todos esos materiales, fue hacer un archivo. Uh-huh. Porque yo quería preservar esos materiales. O sea, después de que empecé a comprarlos, como bien a bien no sabía la idea. O sea, pues la primera vez que compré esa caja de Metallica con películas fue por una fascinación. O sea, encontré un tesoro y voy a ver qué tienen. Entonces los proyecté y eran películas de los 50, de una familia. Con eso, unos años después hice un cortometraje que se llama Familia Desconocida, donde hablo acerca de las filmaciones caseras. Es un corto de ensayo, voz en off y bla. Y apliqué para una beca del Fonca de Jóvenes Creadores, me la dieron y con eso hice ese cortometraje. Entonces fue mi primer proyecto hecho de los archivos que empecé a reunir, de las filmaciones caseras huérfanas que empecé a reunir. Okay. Pero ya la idea del archivo ya me surgió años después. Y quien lo nombró fue una amiga, Itzia Fernández, la doctora Itzia Fernández fue la que dijo, no, pues es el Archivo Reyes. Sí, claro. ¿Por qué el Archivo Reyes? Pues porque mi apellido es Reyes, entonces es el Archivo Reyes. Y pues ya elaborando un poco más, un maestro de documental alguna vez me dijo, tenía yo un proyecto de hacer un documental de una colección familiar. Entonces él me dijo, oye, ¿qué te hace ser el padre de estas familias, de estas imágenes, ¿no? De estas familias? Entonces se me quedó muy grabado. O sea, pues finalmente lo que hice fue adoptar. O sea, lo que estoy haciendo es adoptar estas imágenes, estas familias, estas colecciones familiares, las películas, las trailers, todas estas imágenes las estoy adoptando y pues les estoy dando un nombre, ¿no? Mi nombre, mi apellido, y las estoy dando un hogar, ¿no? Entonces la idea es hacerlo de esto un espacio como más en forma, un archivo a largo plazo, y porque finalmente hay muchas cosas que ya nadie quiere. O sea, yo he comprado estas cosas en tiraderos, en mercados, en vertederos, en cosas así, y ya nadie las quiere y a mí me interesan. Y me interesan. A mí me gusta mucho esta. Bueno, cuando conocí Familia Desconocida, me gustó mucho la frase que empleas ahí, que dices: esta es la primera familia que rescaté, ¿no? Porque de hecho, sí es un trabajo de rescate. O sea, finalmente, lo que estás haciendo, lo que has hecho a lo largo de todo este tiempo, pues es rescatar, ¿no? Ya dices, no es que no implique un rescate, las estás sacando de la ignominia de alguna manera, y bueno, que es algo que compartimos en este interés por lo antiguo, ¿no? Dentro de cada lata, estas latas que estamos viendo aquí, hay un tesoro, literalmente, ¿no? Para los ojos de quien sí la sepa apreciar, ¿no? Porque para otros ojos, pues finalmente son desechos, son cosas inservibles. Pero ¿de dónde te surge a ti esta visión distinta, ¿no? Porque digo, tú eres egresado del CCC e históricamente, digo, eso nadie lo va a negar, los cineastas están más preocupados por otras cosas producción, dirección, distribución incluso, que por la preservación, ¿no? Por las cosas, por las cosas del pasado. En ese sentido sí te distingues tú como cineasta, o sea, eres diferente porque en tus propios trabajos, ¿no? De ficción has metido un poco el asunto de los proyectores y bueno, esta película que tienes, que el proyector es una máquina del tiempo, literalmente es una máquina del tiempo, pero bueno, ¿cómo, de dónde crees que te surge, te nace, tus papás te llevaban a los museos, a los archivos, tu abuelito coleccionaba, no sé, ¿de dónde te nace? Pues yo siempre, mis papás, los dos son acumuladores, ya los conocerán, los dos son acumuladores, mi papá colecciona revistas de National Geographic desde hace varias décadas, también colecciona estampillas, postales, okay. Es filatelista, tiene su colección de estampillas postales mexicanas y colecciona trenecitos. Entonces, y también mi mamá también es acumuladora, entonces de los dos lados tengo ¿tenías por dónde? Entonces me gusta poner en mi currículum que mis trastornos de personalidad y de disociativos de la acumulación heredados de mi familia los uso en mi área profesional como parte de mis ¿cómo se les llama? Habilidades, de tus cualidades, de mis cualidades profesionales. Entonces, pues alguien que acumula, alguien que se la pasa acumulando, pues un archivo, ¿no? Vamos a hacer un archivo. Es la forma sana de la acumulación. Sí, yo antes compraba cómics desde niño. Me acuerdo que mi papá me los compraba en primaria y coleccionaba mis revistas, mis historietas. Y ya después, cuando estaba estudiando cine, me interesó como la película y empecé a comprar películas, proyectores. Y decidí hacer un archivo y acumular películas, pero no solo por el hecho de acumularlas, sino para eventualmente poderlas identificar, catalogar, pues sí, poder archivarlas y preservarlas en mejor forma. Tengo ya trabajo hecho de otras películas que he acumulado y he reunido y he preservado y he comprado. Las he digitalizado, catalogado, por fecha, por lugar donde fue filmada, ¿no? Procedencia y todo esto, y ahora pues este gran archivo de películas que ya lo vieron. Estamos aquí en un cuarto lleno de películas. Tacaño. También me acuerdo pues la idea de cuando alguna vez leí que Filmoteca La UNAM surgió por la donación de dos películas, Torero y Raíces, ¿no? De Barbachano Ponce, que donó a la universidad. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo se llama el fundador de la Filmoteca? González Casanova. Manuel González Casanova fue el que impulsó a construir una filmoteca dentro de la universidad, ¿no? Como un proyecto universitario. Uh-huh. Y a mí me interesó pues hacer algo parecido. O sea, si no construir una filmoteca, construir mi propia filmoteca. Claro. Mi propio archivo fílmico, el Archivo Fílmico Reyes, que yo trabajé en Cineteca Nacional hace varios años. De hecho fuimos colegas cuando trabajamos en la generación esta de Laboratorio de Aproximación Digital, y pues ahí aprendí muchas cosas, aparte de lo que aprendí en la escuela de cine. Trabajar en un archivo o en una cineteca ya es una, y en el área de preservación y del laboratorio digital fue algo bien interesante que me dio también varias ideas, ¿no? Pero pues también como los archivos tienen una historia negra, ¿no? En México, los archivos fílmicos en México tienen una historia negra, o son más, o sea, han sido históricamente muy reservados con la información que sueltan, ¿no? O sea, solamente iniciados pueden entrar como a esas áreas. Ya llegaremos a ese tema, Pues, yo decidí, pues, si ya no trabajo en una cineteca o en una filmoteca, yo voy a hacer mi propia filmoteca. Y pues es lo que he hecho en estos años. Y como ven, pues ahí vamos. No, pues está maravillosa la iniciativa. No sé cómo ves tú, Carla. Sí, o sea, creo que sin duda se necesita una personalidad muy peculiar para justo hacer un archivo y ser podríamos decir, el padre de un archivo, ¿no? Y definitivamente es esa parte de la acumulación, como diríamos, acumulación enfocada en algo funcional o en algo más sano que solo tener tus cosas ahí. Pero entonces, ¿cómo después de tener un archivo? O sea, por ejemplo, ahorita ya tienes este archivo que de por sí ya está grande, ¿no? Que, o sea, además de sí preservar y poner así al tiro las pelis y demás, como que ¿cuál es la visión además de eso, no? Porque, bueno, tú has trabajado creativamente con con archivos huérfanos, con cosas que te has encontrado. Tu tirada es justo que más banda tenga acceso a este archivo y haga creación visual o plástica, dependiendo lo que, o cuál es como la onda, porque el archivo cómo vive además de preservar, ¿no? Uh-huh. O sea, cuál es su, como su otra vida, además de la preservación, ¿no? Pues sí. Pues yo sé que este es un proyecto a largo plazo. De toda una vida. Sí, de varias vidas, yo creo. Sí, este es un proyecto a largo plazo. Entonces, pues por eso también tengo películas que tienen derechos. Y en un par de vidas ya podrán ser comercializadas. Pero sí, la idea es, mi idea a largo plazo es tener más material digitalizado, invitar a cineastas a usar material, hacer incluso algunos veranos de como lo hacen algunos en otras partes del mundo, ¿no? Veranos de investigación o de preservación, uh-huh. Workshops, eventualmente hacer algunas restauraciones de algunos de los materiales que tenemos. De hecho, ahorita llegamos a eso. Tener instalaciones más grandes, poder dar como servicios de tener una sala de proyección, o sea, que esto va a crecer más. Claro, tiene que, pues sí. O sea, vamos más lejos, o sea, vamos más, como este es un proyecto a largo plazo y de varias vidas, pues me lo tomo con calma, no me estreso, o sea, ya cayó el primer apoyo institucional. Que eso es importante, ¿no? Que te lo tomes con calma, porque es una labor titánica. No cualquiera está preparado para eso. Uh-huh. Digo, yo conozco otros lugares donde sí se desesperan a la porque no es fácil, digo. No. Supongo, tienes aquí un buen material, una buena cantidad de dinero invertido en el material, que ya nos platicabas hace rato antes de empezar, que bueno, pues tus hermanos están haciendo sus casas y tú lo que tienes son películas. Y es importante, ya lo mencionabas, ¿no? Esto de los apoyos, que justamente está cambiando también ese paradigma, ¿no? Ya hablabas, o sea, los archivos en México tienen una historia negrísima, ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero bueno, ahorita sí vivimos una época en donde al menos una de las tantas autoridades que deberían estar preocupadas por la preservación está haciendo su esfuerzo por apoyar a los archivos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de qué consiste, qué pasó con este, o sea, quién es, todo el chisme de este apoyo que recibiste. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita bohemiacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Pues recibimos un apoyo de la... conformación de acervos, la convocatoria de conformación de acervos, apliquemos este año y nos ganamos un apoyo a 2 años para los Archivos Reyes, para todos los procesos, bueno, los procesos planteados en el proyecto, que eran inventario general de todos los materiales, hacer un plan de conservación a largo plazo y un inventario, y también vamos a echar a andar un equipo que compramos apenas, de una lavadora ultrasónica, para limpiar los materiales con esta lavadora ultrasónica para 35 y 16. Y eventualmente, a ver si nos da el próximo año, poder adaptar esta lavadora para también limpiar en formatos Super 8 y 8, okay. Que también tenemos muchos en el archivo, además del 9.5. Pues sí, decíamos, esto marca un hito, de verdad, que haya un apoyo proveniente de una institución como el IMCINE. Uh-huh. Que bueno, históricamente se han preocupado, como decíamos, pues por la producción y la que toda esa parte del cine, como decimos acá, tradicional y hegemónico. Uh-huh. Entonces acá que volteen la mirada hacia la generación de archivos, la descentralización de la información, porque digo, la Cineteca y la Filmoteca hacen su chamba, ¿no? Tienen su trabajo. Habrá y no siempre tienen espacio, por ejemplo, para las cosas que tú tienes, ¿no? O sea, ahorita sería bueno que nos contaras. Estamos aquí en este espacio en donde tienes básicamente material de 35, ya te decíamos en la presentación, bueno, tienes un montón de material en Super 8, pero también tienes unos VHS, tienes unos Betacams, tienes unos Humatics, yo qué sé, que están por allá abajo. Pero bueno, platícanos, esta colección de 35 y 16, básicamente, ¿de qué está compuesta? ¿De qué es lo que tienes aquí en estas latas? Pues aquí son varias colecciones. Hay materiales de publicidad de filmada en 35, son también algunas películas, ¿cómo decías? Del cine tradicional hegemónico. Bueno, no tanto. Tengo varias copias de películas bien extrañas que he conseguido en distintos lados, en las calles, en internet, y roches de materiales, copias de proyección, documentales, cosas que no he visto. O sea, en realidad, este material 35, solamente las copias conocidas, pero todo lo demás no lo he visto. Algunas cosas que las he visto en la mesa de revisión, pero no, todo el material 35 en realidad no lo he visto. O sea, no sé. Sabes que... Solamente proyectamos algunas cosas alguna vez, algunos trailers, cosas así, documentales y trailers, pero todo este material no lo hemos podido revisar a detalle, y yo creo que hay cosas bien interesantes en estas rollos. Que ya mencionas eso de los trailers, ¿no? Hicimos hace, ¿qué fue? Como en el 2017, o habrá sido en el 2018. 18. Hicimos 17. Una función increíble, fascinante, sí fue en 2017 yo creo. De trailers, ¿no? De trailers de los años 70. De México. Que ese material de esa década tiene la particularidad de que la fórmula con la que hicieron la emulsión se viraba rojo, ¿no? Entonces casi todos los trailers que juntamos en esa compilación estaban rojizos y virados al magenta, se dice. Uh-huh. Y hicimos esta compilación y la presentamos en la Cineteca Nacional, y yo pienso que fue todo un éxito, ¿no? Una cosa maravillosa que en otras circunstancias, a ojos de otras personas, pues los trailers ya no sirven para nada, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros nos sirvió para volver a revivir, pues en lo profesional a mí me gustaba llegar temprano al cine justamente para ver los trailers. Ahora ya pasan por los comerciales, ¿no? Ahora ya no es tan divertido. Pero en ese momento yo recuerdo que pasaban el noticiero Cine Mundial y los avances de las películas, y pues era un deleite. Entonces armamos esta compilación, y además también nos dimos el lujo, ya platicamos hace 15 días en relación a nuestro amigo Gregorio, recientemente fallecido Gregorio Rocha, que pues nos juntamos, ¿no? En esa época maravillosa nos juntamos y compramos un proyector de 35, bueno, el par de proyectores, y las básicamente las copias, porque la mayoría de las cosas que se llegaron a proyectar ahí, pues eran tuyas, ¿no? Y esas funciones eran... Y en Archivia, ¿no? Eran memorables, ¿no? Sí, fue la noche pánica, me acuerdo cuando nos prestaste el material. Bueno, no tan prestado, pero... La película del topo. Del topo, para proyectar ahí. Señora... Aquí está, mira, aquí se puede decir las copias del topo. Te digo, Señora Venganza, me acuerdo muchísimo. También, sí, es cierto. Estuvo buenísima. Estuvo súper chido. Entonces... Te pegan, ¿no? El proyector todavía... No la llamamos en Señora Venganza. Con el topo ya fue la mejor proyección. Mejor. Pero en Señora Venganza todavía estaba como solo... Sí, pues el lente y no sé qué, o sea, como que estuvo, o sea... Prácticamente un performance, ¿no? Que muchas veces estas copias en 35, las distribuidoras, una vez que pasó su proceso de distribución, de exhibición en sala, pues iban a la basura, ¿no? Que es de repente por... A guardarse en bodegas. O en todo caso, pero la mayoría de ellas se destruían, o sea, yo sí he visto imágenes aterradoras de lugares en donde así literalmente con una sierra, las atraviesan, pues porque, bueno, la piratería y esas cosas supuestamente pueden estar allá a la orden del día. Pero bueno, entonces toda esta colección de materiales son, ya nos contabas, de diversas índoles, y te las has topado en espacios de compra-venta de usado. En las calles, de hecho, la de Señora Venganza, ahí te va. Una vez iba regresando de la Lagunilla un domingo, o no sé si de la Lagunilla, creo que sí, no me acuerdo. Un sábado, un domingo, iba regresando de la Lagunilla en mi bicicleta, pum, pum, pum, pum, pum, ahí sobre Cuauhtémoc, y que veo una lata de película negra. Esa es una película de 35, pum, me detengo. Ya tenía la bolsa llena de películas, y la mochila y la cartera vacía. Entonces le pregunto al señor, ¿ese rollo en cuánto está? Ah, no, pues en tanto. Y yo vi el rollo y era Señora Venganza, Lady Vengeance. ¡Wow! Esta película coreana padrísima de esta mujer que busca la venganza. Entonces no tenía de varo, ya no tenía, me la había gastado todo. Entonces le digo al señor que vendía la película, el rollo. Traía una tarjeta de crédito y le digo, ¿sabe qué? Se lo cambio por un súper, ¿qué necesita? Voy al súper, lo compro con mi tarjeta y le cambio la película. Ah, un papel de baño, unos atunes, jabón, ah, ok. Y ya fui al Oxxo de la esquina, lo compré todo. Aquí tiene. Por tanto, ahí está en una bolsa, échame mi película. ¿Eso te costó unos papeles de baño? Un papel de baño, atunes. Un súper. Chido. Y una como pequeña. Traía la tarjeta de crédito, entonces pagué con la tarjeta de crédito, ya le dejé la bolsa del súper y ya me llevé mi rollo. Y ya nos hicimos cuates y ya después ya le fui comprando otros rollos de Señora Venganza hasta que la completé. ¡Ay, qué chido! Órale. Y ya después me dijo, mira, tengo esas otras. Y ahí fue donde salió la del top. ¡Guau! Wow, ¡órale! ¡Qué buena onda! ¡Qué buen conecte! No, está genial. Digo, uh-huh. Que tuviera la flexibilidad, ¿no? De que le pagaras con súper. Sí. Pero bueno, ya que nos estás contando estas anécdotas, ¿cuál es, ¿has tenido alguna película que no te hayas podido comprar? Que dijeras, esta me la topé, pero nomás no se dejó, no se pudo, te la... Una vez, en un mercado, vendían una copia de Godzilla. No me acuerdo de qué año. Y ¿cuál versión? 35, eran como 8 o 10 latas. Y creo que caían 1,000 pesos o 2,000 pesos. Y yo no tenía dinero, entonces no, ya no la volví a ver. Uy. Aunque wow, por ahí me dice un amigo que me vende luego pelis, que tiene el contacto de este señor que la vende, la sigue vendiendo y que ahorita 10,000, 15,000 pesos. No más. Que justo es lo que te quería preguntar. De repente hubo una generación de cineastas que también, imitando tu ejemplo, pues se sumaron, ¿no? A esta pesquisa. Uh-huh. ¿Ah, sí? Está Andrés Pardo, que ahora ya está, anda por allá por Uruguay, y le mandamos saludos. Pero yo más bien, Andrés, somos de la misma generación, ¿no? De hecho, por eso digo, o sea, en esa época hubo otras personas, ¿no? Que andaban como en el mismo, finalmente confluimos, afortunadamente. Quiero pensar que un poco con el esfuerzo de Ultracinema confluimos, ¿no? El propio Andrés García Franco, que también sus performances eran con películas. Andrés Pulido, yo sé que Andrés Pulido también estaba juntando, Luis Iborra, que es un poco más acá, más contemporáneo, más reciente, pues su búsqueda arqueológica. Pero digamos, de repente sí los propios gente de los bazares, ¿no? Como que empezó a ver que había gente buscando películas. Ajá, y empezaron a subir los precios. Y que empezaron a encarecerlo, ¿no? Que no tenían ni idea ni qué era. Pero supongo que te tocó padecer pues esto. El cambio, ¿no? ¿O no? Pues sí, en algunos, sobre todo hay mercados que son más caros, la Lagunilla. Pero yo ya tengo mis dealers que me venden directo, me dicen, oye, si aquí tenemos esto, ¿quieres? Vas. Y ya me lo ofrecen. En realidad, yo creo que alguna vez hablé con Andrés Pardo. Y él me decía, no, pues cuando se acabe esto de las películas es como el petróleo, ¿no? Se va a acabar, en algún momento se va a acabar, ¿no? Sí, pues. Pero en realidad, pues todavía, o sea, estamos en 2022 y siguen apareciendo películas y copias. O sea, México es uno de los países más filmados y se produjo también mucho, o sea, se produjo mucho. Hubo mucha producción de extranjero y mexicano, ¿no? De producción en fílmico. Uh-huh. Entonces, o sea, para mí un archivo fílmico sí tiene sentido porque, o sea, todavía estamos recuperando todo lo que se filmó en los últimos 120 años en México, ¿no? Y yo creo que todavía hay mucho por recuperar y por revalorar. Tengo copias ahí, por aquí, que la filmoteca no quiso, ¿no? De un lote que ya las habían revisado y no las quisieron, y yo sí las quise, y acá están. Y películas que tal vez no son tan valoradas en este momento, pero tal vez en algunas décadas, en algunos años, sean vistas de otra forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, habré contribuido en algún momento a la preservación futura, ¿no? Y también creo que, o sea, también, ¿quién pelaba las películas caseras hace unas décadas, ¿no? Hace unos lustros, ¿no? Y ahorita, en México. Y ahorita también las películas caseras son un... Son una joyita, ¿no? Son un hit. Uh-huh. Sí. decía un amigo, el Super 8 se puso de moda, ¿no? Sí, de repente se puso de moda el Super 8, ¿no? Como diciéndolo así de malalche. El Super 8 se puso de moda. Y estaba sentado este Andrés García Franco junto a mí. Y dijo, no se puso de moda. Lo pusimos de moda. Exacto. Sí, sin duda. Porque digo, no es por echarme cebollas. No, pero creo que Ultracinema, Anarchivia, lo platicábamos también. Toda esa conjunción de cosas maravillosas que sucedieron ahí en esos espacios. Y que siguen, digo, han rendido frutos, ¿no? Ahora hay jóvenes cineastas que están no solo volteando a ver, hacer otras formas de cine, otras miradas, sino también otros materiales, ¿no? O sea, hay chavos muy jóvenes que están literalmente volcados en el archivo Prelinger, por ejemplo, haciendo cosas con eso, ¿no? Casi en exclusiva. Uh-huh. Y bueno, esta cuestión de justo lo decías, la Cineteca de repente rechazó, digo, nosotros trabajamos ahí y nos tocó ir a buscar colecciones de repente que simplemente por cuestiones prácticas, por cuestiones filosóficas de los archivos, uh-huh. simplemente no eran, digo, yo pienso, mi idea es decir, todas las películas son importantes, todas, o sea, si yo cuando sea director de la Cineteca voy a aceptar de todo, porque de todo le puedes encontrar algún provecho. El asunto es que, bueno, entran un montón de cosas en juego, ¿no? Uh-huh. Política, economía, mano de obra, recursos humanos, uh-huh. ¿no? Y que seguramente, pues, ellos se la piensan. Digo, simplemente el proyecto Archivo Memoria, de ser así como la punta de lanza para uh-huh. la revaloración de los archivos caseros, pues, bueno, prácticamente dejó de funcionar tal y como es. Y, porque la gente que está a cargo de la Cineteca dijo, pues, ¿para qué queremos tener tantos trinches cumpleaños y 15 años? Y anónima, ¿no? Hay gente anónima. Gente que no, mejor vamos a restaurar películas importantes. Sí. No decimos nombres de quiénes, pero bueno, sí, encaminados a esfuerzos, cada quien es respetable. Pero es importante también no resaltar que literalmente están ahorita abriéndose las puertas para hacer archivos de otras cosas que no necesariamente caben en los archivos oficiales, ¿no? Nacionales. Porque contigo en esta generación de proyectos apoyados, pues hay de diversas índoles, ¿no? Hay gente que tiene de canales de televisión, de simplemente acervos de gente que filmó e hizo películas en 16. Y eso ya puede, pues, o sea, considerarse un archivo, ¿no? Que claro. No necesariamente cabe, ¿no? Todos estos, digo, recordemos que el proceso de hacer películas antes era evidentemente más complejo en esta relación de los materiales, ¿no? O sea, el negativo, uh-huh. los cortes de negativo, copias de duplicados, uh-huh. el positivo, las pruebas de la copia de edición, o sea, es un proceso y un montón de materiales que para muchos espacios, para los propios cineastas simplemente, ¿no? O sea, ellos puede ser que algunos conserven sus copias, pero todo el material que se generó en el proceso, pues, simplemente se fue a la basura. Sí. Y para procesos de preservación, pues son dolores de cabeza, ¿no? O sea, claro. Hablamos del cine más comercial, uh-huh. más industrial, digamos. Pero todo esto, digo, aquí nos decías, tienes negativos, tienes pruebas de cámara, tienes positivos. Materiales que... Copias compuestas, exacto. Sonido, supongo que por ahí tendrás igual rollos de sonido, no sé. Muchos. Que a lo mejor no para que restaures comerciales, pero sí con esta visión de, bueno, para algo nos van a servir. Uh-huh. O sea, la cosa de los archivos modernos como el archivo de Holanda, el AI Film Institute, es eso, ¿no? Son archivos de puertas abiertas que están más que... contentos de que tú vayas y les pidas materiales para crear cosas nuevas con el material. Tú tienes, o sea, yo sé que evidentemente tienes tu mirada puesta en la venta de stock, ¿no? Porque pues eso de alguna manera te ha ayudado para mantenerlo, para acrecentar la colección. Pero eventualmente piensas en esto, ¿no? De tener, ya lo decías, de generar procesos de investigación, procesos creativos, como debe ser. Cuéntanos un poco más, amplíenos un poco más el panorama para que la gente que nos está escuchando, pues vaya, ahora sí que le vaya midiendo el agua a los camotes y diga, yo creo que en mi próxima película voy a acercarme al Archivo Reyes porque allá tienen cosas padres. Uh-huh. Pues dentro del proyecto, dentro de los proyectos que metimos para el INCINE, para esta beca de conformación de acervos, Uno fue en la restauración de, va a ser la restauración de una película que tenemos en el acervo. Un documental filmado en el Estado de México en la, inicios de la década de los 60, que conseguí en La Lagunilla todas las copias, copias de proyección, negativos, rushes, el corte del negativo y los sonidos. Entonces vamos a hacer una restauración. Eso no sucede siempre. Sí, eso, una restauración a partir de, de la copia de proyección, de los negativos, de los rushes, entonces de todo ese material. Y esto es algo único porque es casi la copia completa de toda la obra, ¿no? Desde los rushes hasta los negativos hasta la copia compuesta. Vamos a ver cuál es la mejor copia y te va a hacer la restauración el próximo año. A ver si nos alcanza con la beca de acervo. Si no, también vamos a pedir algunos apoyos al Estado de México, porque pues, es un documental filmado en el Estado de México sobre el Estado de México a inicios de la década de los 60, producido por el gobierno de Gustavo Vaz, el gobernador del 63, que terminó en 62-63. Pero bueno, tú mencionabas, ¿no? O sea, a lo mejor no se va a hacer una restauración de un comercial. Pues igual y sí, ¿no? Igual y bueno, si restauramos un comercial o varios comerciales. Si encuentras los elementos, ¿por qué no? Y, claro. Y financiados por la misma marca, ¿no? Uh-huh. En realidad aquí hay mucho, o sea, el archivo tiene muchas potencialidades, o sea, se pueden hacer muchas cosas con el archivo. Sí, lamentablemente, pues sí, los recursos son pocos, no sé, o sea, no, todos los materiales de 35 no se han digitalizado. O sea, yo puedo digitalizar 8, Super 8, 16 a una calidad aceptable, porque tengo los proyectores, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y tengo material para repararlo y todo. Para el 35 no tenemos todavía forma de verlo. Tengo una moviola que me prestaron en comodato. Un laboratorio hermano, LEC, me prestó una moviola de 35 milímetros, pero todavía no la traemos a Toluca. Está todavía en la Ciudad de México guardada y hay que repararla. Entonces, con eso vamos a ver por primera vez los materiales en 35 que he acumulado en esos años. O sea, hay mucho trabajo por hacer. También me gustaría decir que pudiera estar disponible todo esto, pero pues todavía no podemos ni siquiera verlo. Entonces, todavía tenemos que esperar un poco. Ya decías, esto es de largo aliento. Sí, todavía en unos años. En media vida. A mí me gustaría que eventualmente se dieran workshops, se pudiera decir, tengo tantos gigas en una nube pues, que la gente puede usar, que estén disponibles, de material disponible, pero pues todavía no es posible. No, pero ya tenemos ahí un proyecto, ¿no? Tenemos ahí un proyecto que ha palabrado, todavía lo platicaremos en otro podcast. No queremos todavía esos cohetes. Todavía. Está bien. Hasta que sea la fiesta de San Miguelito, ¿no? Sí, pues que llegue la lluviecita, la milpita. No, ya ves que cada... Que truenen las campanas. Hasta que truenen las campanas. Hasta que salgan los mayordomos. Exacto. Las cazuelas de mole, de pollo, ¿no? Hasta que se ponga guapo el pueblo. Ándale. Qué bueno. Adorne el pueblo. Otra de las cosas que me parece importante, no es por darle cebollazos al IMCINE, ni mucho menos, que el gobierno en sí nos debe un montón, ¿no? En esta cuestión de los archivos nos debe un montón de explicaciones incluso, pero digo, no es por darles escoba a estos amigos del IMCINE. Pero creo que sí, este tipo de espacios, por ejemplo, de apoyos a proyectos independientes de archivo como el tuyo, no solo van a generar que puedas dar un paso hacia adelante para la preservación de estos materiales, sino también como es tu proyecto de preparar más gente, ¿no? Porque en México no hay, como ya no hay una industria del cine, de hecho nunca ha habido un espacio en donde tú puedas ir a aprender esto. O sea, a la gente que trabaja en las cinetecas y filmotecas, la mayoría de ellos se han formado con la chamba diaria y necesitas tener una sensibilidad especial para poder hacer un trabajo repetitivo que puede ser incluso tedioso y aburrido, pero si tienes esta sensibilidad especial, pues no lo va a hacer tanto, ¿no? Y digo, ya platicábamos de ciertos personajes que de plano como con el temor de que les fueras a tumbar la chamba, de plano te desalentaba, ¿no? Yo tengo muy claro que alguna vez me acerqué a preguntar y me dijeron, no, o sea, dedícate a otra cosa porque de esto ni hay chamba, ni hay Digo, no hay chamba, ¿no? Yo me tuve que ir a estudiar a Estados Unidos una maestría en preservación y no estoy trabajando en un archivo. Uh-huh. Sí, no hay chamba, pero como que no es la forma, ¿no? Pero bueno, ese es mi trauma, ¿no? Ese es harina de otro costal. Pero proyectos como el tuyo sí van a provocar que haya gente, que la gente que está interesada particularmente de un espacio que no es la Ciudad de México, que es Toluca, que es otro lado, otra fuera del centro, se pudiera acercar y eventualmente aprender todo esto, ¿no? Eso creo que me parece una aportación también genial de un apoyo como este. Sí, no, a mí me gustaría que eventualmente pudiéramos abrir un verano de preservación, o sea, de un verano de investigación o de incluso un diplomado en preservación en algún momento, ¿no? Hay varias películas que tenemos copias únicas aquí, filmaciones caseras, copias únicas, ¿no? Incluso algunas copias comerciales, ¿no? Pero, por ejemplo, este documental que tenemos en el archivo, los negativos de cámara, rushes, los material del editor, la copia compuesta, ¿no? Incluso se podría hacer, trabajar como una metodología de preservación de ese, cuando nos toque el próximo año, la preservación de este documental está programado para el próximo año. Pero sí, a mí en algún momento estaría incluso bien interesante poder abrir aquí en este espacio, en Toluca, un verano de preservación, ¿no? Y te invitar a personas de Ciudad de México, incluso de otros países, ¿no? Uh-huh. Para poder compartir este conocimiento, claro. Y que más personas se interesen en la preservación de material fílmico. Igual ya no se va a filmar tanto, ya no se filma tanto. A lo mejor en algunos años ya Kodak siempre cierra completamente sus puertas y Fuji, y ya lo que queda filmado es lo que hay. Sí. Pero incluso con lo que hay se pueden hacer muchas cosas, pero también se tienen que preservar, ¿no? Uh-huh. Y la gente se tiene que dar cuenta que una película cuando se proyecta se muere cada vez, no sé, se acaba, ¿no? Se desgasta, ¿no? Cada vez que se proyecta una película se desgasta, ¿no? Hay que ver en qué condiciones se mantiene para que se preserven. Incluso películas en fílmico pueden mantenerse conservadas hasta 500 años, ¿no? O sea, imaginen medio milenio en 500 años, los seres humanos o los alienígenas que vengan a hacer arqueología de la civilización humana. De lo que queda de este planeta, si es que queda algo. Cuando llegan a los acervos y vean todas las imágenes que se filmaron durante el siglo XX, van a quedar asombrados, ¿no? Uh-huh. Si hay algo que caracteriza al siglo XX, es que el siglo XX... fue el siglo más, o sea, ha sido el siglo más filmado porque pues la película nació a finales del siglo XIX. No, pero antes había otra forma de registros, ¿no? Sí. Pinturas, la fotografía que nació en el siglo XIX, uh-huh. los frescos de hace que incluso existen desde antes, ¿no? 2 milenios, pero el siglo XX, una de las características más interesantes, más importantes y más asombrosa del siglo XX es que fue filmado, ¿no? Fue filmado en película, ¿no? Y en un soporte que puede durar hasta 1000 años, ¿no? 500 años, 1000 años. Hay películas de hace 100 años que se siguen viendo las imágenes, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, sociedades que en 500 años van a poder ver las imágenes que se filmaron en el siglo XX, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XXI. Eso es algo que es inimaginable, ¿no? Uh-huh. O sea, es asombroso. No, y tienes toda la razón, porque justo, o sea, las nuevas generaciones también no tienen que perder de vista esta noción de la preservación, ¿no? O sea, vivimos una era de la inmediatez, donde incluso la gente ya no está acostumbrada a ver películas de corrido, casi, ¿no? O sea, la generación de espacios creativos y todo se está yendo hacia la inmediatez, pero estamos perdiendo de vista el asunto de la preservación, ¿no? O sea, es increíble que haya películas como dices, que tú puedes ir a la Cinemateca Francesa y le pides la primera película de los hermanos Lumière si te la prestaran, y digo, la puedes agarrar y proyectar y ver el fotograma y ver lo que está ahí filmado. Sin embargo, si tú grabas tu película ahora y te cae el disco duro, nunca más vas a volver a verla, ¿no? O caduca, o cambia cambia de tecnología, ¿no? No me lo muevas, me vas a dejar sordo. Cambia de tecnología, es otro formato. Resulta que el QuickTime ya no funciona, las nuevas computadoras ahora se inventaron otro codec. Sí, entonces, sí es una eso digamos es es para los editores que nos estén escuchando, pues saben perfectamente, sí. Este es uno de los códecs, es como los formatos de video, es una cosa, hay una guerra que tiene que ver más allá de la creación, sí. ¿No? Que es toda cuestión económica. Sí. Sin embargo, la película, pues bien lo dices, es importante, ya no se filma, pero de alguna manera espacios como el tuyo, esperemos que rinda frutos en ese sentido. De preparar, acercar a la gente a esto, que yo insisto, es una sensibilidad especial la que tienes que tener. Y bueno, pues ahora sí que esperamos que este sea un excelente comienzo, porque sí, de plano, nos hace mucha falta esta recuperación de la memoria, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo ves, Carla? Casi no has hablado, Carla, no, estás sí, impactada. Es que, no, sí, pero justo pienso que esto que estabas diciendo, ¿no? De los, ¿cómo se llama? Me parece, pues, de la cuestión creativa y de cómo se quedan los archivos y demás. O sea, estaba pensando en que el hecho de que esté un archivo, o sea, y pensando un poco de lo que se ha hablado a veces en el podcast de lo que sucedió con la pandemia y que la gente empezó a hacer creación audiovisual o cine experimental sin salir a la calle. Y pienso que de cierta forma un archivo en un futuro, o sea, un archivo fílmico, ¿no? En un futuro también ofrece esa posibilidad de hacer un cine diferente, ¿no? Un cine a través de las películas que ya se hicieron, hacer discursos nuevos, reconfigurar, ¿no? Las películas, etcétera. Entonces creo que eso también es muy interesante, es otra posibilidad, ¿no? De que tal vez ya no vas a comprarte la supercámara para poder filmar tu peli, pero tienes otras pelis ya hechas que te van a ayudar a hacer tu peli, ¿no? Está increíble. Sí, sí, sí, sin duda, porque justo, ¿no? O sea, este asunto de la reapropiación que Ultracinema se enfocó en sus inicios, cuando eran jornadas de reapropiación y que, bueno, seguimos promoviendo la palabra de la reapropiación, pues tiene su origen en esto, ¿no? En la posibilidad que hay de acercarse a ciertos archivos, reemplear esos materiales, porque sí, ya vivimos en una sociedad sobresaturada de imágenes, ¿no? Ya prácticamente todo está filmado, no hay nada nuevo bajo el sol, nada es original, por más que te quieran vender ese choro. Entonces, proyectos como el tuyo, Ezequiel, pues estoy seguro que van a apuntan hacia allá, por supuesto, y estoy seguro que van a rendir frutos, pues bueno. Uh-huh. Pero el primer paso, pues está dado, ¿no? El primer paso está dado, ya tú lo diste, ya decías hace un buen rato cuando empezaste a juntar estas películas, y bueno, se consolidará poco a poco. No sé si hay alguna manera en la que tú estés pensando, más allá de los apoyos institucionales, más allá de tu propio esfuerzo, en algún momento, digo, y tu venta de stock, si tienes un plan, si tienes como ya lo decía, esto es una carrera de súper largo aliento, pero en ese sentido, la perspectiva económica para este proyecto, ¿cómo la ves? ¿La perspectiva económica, o sea, largo plazo? Sí, sí, sí, ¿cómo vas a mantener este proyecto? ¿Vas a poner a vender tus órganos? Okay. ¿Ya tienes ahí en Mercado Libre uno de tus riñones o qué onda? No, pues poco a poco, tampoco me estreso, o sea, en realidad con lo que vaya dando, quiero que sea un proyecto autosustentable el archivo, y con este primer apoyo pues va hacia ese camino. Uh-huh. De hecho, llevo varios años recibiendo algunos ingresos, son muy pocos, con venta de stock de algunos materiales que tenemos acá, pero sí son pocos. Entonces esperemos que sea autosustentable poco a poco, y también, o sea, no son las grandes instalaciones, no pago unas rentas tan grandes, eventualmente poco a poco bien quiero dar otros servicios en el uh-huh. archivo, y que sea sustentable. Claro. Y ahorita todavía no, pero pues ya salió este apoyo para por lo menos empezar a tener un control sobre lo que hay, y ya saldrán más. O sea, también esto es una carrera de resistencia. Sí. Y bueno, también a mí me gustaría preguntarles a ustedes, a ti que decías que tú le preguntaste alguna vez a una persona que trabajaba en un archivo y te dijo, no, ni estudies eso, no hay lugares de trabajo, no hay. Pues aquí estamos en el Archivo Reyes con los jefes de preservación, recién nombrados jefes de preservación del Archivo Reyes. Cállate, no lo espolies. Los recién nombrados jefes de preservación. ¿Qué se siente de trabajar en un acervo fílmico y ser jefe de preservación, jefa de preservación? Cuéntenos. Van a decir que hicimos el podcast solo para que presumirles que vamos a colaborar contigo. Pero bueno, no sé, Carla. Me la avientas. Pues sí. No, pues está genial, por fin ha sido reconocido mi trabajo. Ah, no, pues está muy chido. Yo creo que es muy, no sé, es alentador ayudar a un proyecto, ¿no? A que se mantenga, a que crezca, a que, aunque sea por un tiempo, digas, bueno, yo pongo mi grano de arena en lo que se puede, en lo que yo puedo hacer, ¿no? O sea, sobre todo este tipo de proyectos que, como platicábamos aquella vez que hablábamos del Foro 7.5 y demás, que pues son proyectos que, o sea, está en la cabeza el creador del acumulador prácticamente, ¿no? Del material, pero que a fuerza necesita como todo este equipo de gente que le ayude, porque no es algo que se pueda hacer solo, es muy complicado, es muchísimo trabajo, es increíble. Y hace rato que pues Ezequiel nos enseñaba estas postales de Toluca y demás, le decía yo a Micha, ¿no? Bueno, todo lo que nos regala esta banda loca, ¿no? O sea, esta memoria visual de cosas que no vimos y que nos explica de un poco nuestro presente, uh-huh, es increíble, y eso no lo podríamos tener sin gente tan apasionada en hacer estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, justamente porque digo, no sé si estoy seguro que el Archivo Histórico de Toluca no tiene, uh-huh, tantas cosas como las que tienes tú, Ezequiel. Y bueno, pasa por muchas órdenes, ya vimos, ¿no? O sea, pasa porque, bueno, pues por presupuesto, porque no les importa, porque no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si mantener estos esfuerzos ciudadanos, este archivo ciudadano está genial. Yo he tenido la suerte, pues, de colaborar con trabajar en Cineteca, en Filmoteca, en otros proyectos. ¿Tienes tu playera? Cuéntanos de tu playera. No, cállate. Sí, es cierto. Eso es justo. Nada más quiero, ahora sí que, ya que me aventaste al ruedo, quiero hacer aprovechar esta alta tribuna para que te comprometas a que no te vuelvas loco, mano, porque la gente que trabaja en los archivos de repente se vuelve loco y siente que tienen el santo grial. Y bueno, para qué hay experiencias de cuyos nombres no quiero acordarme, pero de repente sí es complejo, no sé qué les pasa. Digo, tú sabes perfectamente que antes de que entrara Paula Astorga y que hiciera toda esta revolución y la remodelación de la Cineteca, el acervo era una fortaleza inexpugnable, ¿no? Nadie entraba. Después, bueno, vino este proyecto de laboratorio, de archivo memoria, y de repente, pues, da igual, se fue Paula, se volvieron a cerrar a piedra y lodo, casi, casi. Sí, Pero cañón. Sí, desafortunadamente, como que, yo no sé si es la presión económica, no sé si es la presión del conocimiento que está ahí guardado en cada lata, pero bueno, por favor no te vayas a volver loco, para que no te sume a esta playera de espacios donde soy persona no grata. Pero justamente pues porque, bueno, yo tengo una visión del mundo. Ya decía yo, cuando yo sea el director de la Cineteca, ese lugar va a ser espacio de puertas abiertas, pues porque no hay de otra forma. Ya lo hemos hablado toda esta conversación. El archivo no debe ser un espacio en donde las películas estén ahí arrumbadas, semi-muertas. Debe ser un espacio donde estén vivas. Si no hay que los derechos y que las arañas, pues se investiga, se le da la vuelta. O sea, así claro. El mexicano se las ingenia para un montón de cosas. ¿Por qué no ingeniárnoslas para poder utilizar estos materiales, para poder? A lo mejor no siempre es la. Digo, sí se necesita mucho dinero para mantener un archivo vivo. Pero hay formas creativas, ¿no? Hay formas creativas. Por eso formas, los invité a este proyecto. De cómo darle vida, de cómo darle. No sé, o sea, me parece que son, a mí me apasiona este tema de los archivos. De repente me recomiendan que no hable mal de la gente que de las malas experiencias que he tenido, pero a veces no me puedo callar. Pero bueno, hablemos de lo positivo, hablemos de lo genial que es poder volver a participar de nuevo en el nacimiento, el surgimiento formal de un proyecto como el tuyo. Y yo estoy altamente emocionado y por eso decidimos venir hasta Toluca para tomar posesión del cargo de jefes de preservación. El nombramiento. ¿Qué se siente ser jefes de preservación? Ya te pasaré mi número de cuenta, que es lo más importante de todo. Siempre viendo lo económico, ¿no? Antes de que veas las posibilidades. Pues ni siquiera nos has llevado a comer tacos de chorizo verde. Pues, ¿cómo no te voy a...? ¡Qué bobo! Ya tendrás tiempo. Ya tendrás chance. Te vas a hartar de chorizo. Ya tendrás tiempo de comer chorizo. Pero bueno, esta conversación se está tornando extraña. No, está bien. Maravilloso, Ezequiel. Pues, pues para ir cerrando, algunas palabras, alguna petición. Aprovechemos para que hagas propaganda, publicidad y promoción de tu servicio de stock, porque yo sé que has trabajado para documentales. Hay varias series de Netflix que tienen materiales tuyos. ¿Dónde te puede contactar la gente que...? El correo archivofilmicoreyes@gmail.com. Ok. ¿Y cuáles son los servicios que tienes? ¿Cómo tiene que estar? No sé, cuéntanos bien, pues, todo. Ofrecemos servicios de imagen, banco de imágenes. Si necesitas materiales de México, nos especializamos en México, en el país. Tenemos materiales de stock de las décadas de los 20, 30, de 40, de la Ciudad de México, de Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, Toluca. Varias partes de Cuernavaca, Taxco, Acapulco. Entonces, si eres una producción audiovisual y necesitas material de stock, somos la opción. Precio amigo, precio accesible. Ahora en inglés para los lugares. Para los productores de Cuernavaca. No, pero, por ejemplo, danos algún ejemplo de producciones con las que hayas trabajado y que la gente pueda ir a... La serie de José José, de Univision, uh-huh. Del 2017, creo. Hay materiales del archivo. ¿Dónde más? En la serie de Selena. Orale. Hay algunos materiales de Los Ángeles. Orale. Ochentas, noventas de Los Ángeles, Hollywood. ¿Cuál más? En la serie... Hay una serie británica, ¿cómo se llama? Narcos. Narcos, que tiene material del archivo. Las redes recientes, también el documental de Eugenio Polgovsky, Resurrección, uh-huh. Tiene materiales del archivo. La serie de Churubusco, de Gregor Rocha, también tiene materiales del archivo, que todavía no ha salido esa serie, esperemos que salga algún día. Algún día. ¿Cuál más? El documental Oblatos, del vuelo que surcó la noche de mi amigo Acelo Ruiz, de este equipo de comunistas de la Liga Comunista 23 de Septiembre que se fugaron de Guadalajara. Hay material de archivo ahí y hay algunas series recientes que todavía no puedo mencionar por carta de confidencialidad. Pero ya cuando salgan ya mencionaré. Pero también también pues recuerda que puedes rentar tu equipo, los proyectores y eso cuando necesitan algo. Proyectores de 16, cámaras de Super 8, sí, también. Y no solo como props, ¿no? No solo como... No solo, también funcionan. También para proyectar, grabar y filmar. Pues es que esos usamos para... Eventualmente abriremos el servicio de limpieza de material de 35 y 16. Eso está buenísimo. Super 8, 8, revisión. Y bueno, cosas que se le ocurren a los jefes de preservación, que aquí estamos. Habrá bastante que hacer. Buenísimo, Ezequiel. Pues ya para cerrar esta bonita conversación, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente que no nos está escuchando? Porque este podcast, pues nadie lo escucha. Estamos hablando a lo menos. Tal vez no lo escuchen ahora, pero en unos años. Los marcianos. No, pues que las imágenes que tenemos en un legado en las imágenes que se filmaron, y creo que tenemos ahí a compartir las responsabilidades para reservarlo, instituciones públicas, privadas, ciudadanos, tenemos que compartir las responsabilidades para resguardar las imágenes que se han filmado en México, y creo que eventualmente estas imágenes se volverán a ver, se volverán a la vida, y creo que eso es importante de valorar, de dimensionar, porque creo que también pues las mismas familias que sus películas terminan en los mercados no han valorado sus descendientes, sus hijos, sus uh-huh. nietos, sus bisnietos, sus familiares, no valoran sus propias imágenes familiares. Entonces creo que eso es se tiene que cambiar, ¿no? Para que las personas de México puedan valorar más las, o sea, una boda filmada en 1970 y tantos, en los ochentas, es igual de importante que una película comercial, o sea, porque es una imagen filmada que nos puede hablar mucho de esta familia, de esa sociedad, de ese momento histórico, que nos puede decir muchas cosas, y creo que también es importante como para preservar en los archivos, como aquí lo hacemos. Ajá. Y tienes toda la razón, porque digo, quizá un pelito más importante, porque eso es digamos, es una no es la ficción. Exacto, o sea, es algo que sí sucedió y que te puede servir para reconstruir una época, para y no hay miles de copias, o sea, exacto, hay y es una copia única. Uh-huh. De las películas de ficción también, o sea, yo soy ferviente creyente y siempre lo digo, que siempre que puedo lo digo, o sea, todas las películas tienen un montón de respuestas, solo hay que hacerle las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, fantástico, Ezequiel, fantástico, pues gracias por invitarnos aquí al Archivo Reyes, gracias por invitarnos a Toluca, estaremos aquí viendo a ver qué más se nos ocurre, y bueno, Carla, algo que quieras comentar ya para cerrar también. Pues lo que había hecho. Ay, sí. Ya lo había hecho anteriormente. No, bueno, no, elocuente la locutora. Por eso me encanta que vengas al podcast, Carla. No, pues igual muchas gracias también por recibirnos acá en el archivo. Siempre es muy chido conocer los archivos de las personas porque hablan mucho de la persona también. Y entonces es como entrar a su mente loca, ¿no? Yo sí creo que todos los que se ponen a hacer estas cosas están muy loquitos. Pero es una locura bastante valiosa, ¿no? Y pues igual pues hay que tomar en cuenta la importancia del archivo, de todo el material que generamos, pues habla de nosotros, y también, como dice Micha, ahí vamos a encontrar también muchas respuestas a veces. Así que, pues, qué buena onda, muchas gracias, y pues aquí seguimos. Fantástico, pues bueno, esto fue Nada es Original, grabado en directo y en exclusiva desde las instalaciones del Archivo Reyes acá en Toluca. Gracias, Ezequiel, por recibirnos, y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente. No se pierdan, no le pierdan la pista ni al Archivo Reyes ni a Ultracinema, porque tenemos para el Día del Cine Casero, para la siguiente edición de Ultracinema, ya tenemos ahí varios planes, y vamos a venir a hacer el Día del Cine Casero Toluca, que no. Sí, entonces, yeah. En octubre, ¿no? Ahí estén pendientes, y nos escuchamos en la que sigue. Vientos. Bye. Lo bueno que no tengo nitrato. Así que no se va a quemar. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.